como consecuencia de un terrorífico error profesional. Repito, como consecuencia de un terrorífico error profesional, personal de enfermería del centro ha confundido una medicación en el hijo de la Lila y como consecuencia de esto ha fallecido el niño del Valle. El personal de enfermería, y me cuesta trabajo decir estas cosas, pero les tengo que decir, en un momento determinado confunde una medicación, la vía de administración, mejor dicho, para que lo entiendan bien, la vía de administración de la alimentación que se le estaba poniendo al niño por sonda nasogástrica, para la alimentación como corresponde a un prematuro, la confunde con la vía venosa. Introduce la alimentación que debía ir por la manecilla del muchacho.